labios besarás y esta será la última vez que mis ojos no sonreirán y porque me voy y no volveré. El culpable serás tú. Yo ya me cansé de aguantar tantas mentiras. Yo ya me cansé de aguantarte tus caprichos. Tanto tiempo compartimos, ahora te digo porque me voy. Tanto tiempo compartimos, adiós te digo, porque me voy. Tanto tiempo compartimos, adiós te digo, porque me...